Baila, bonita, baila. Ando buscando olvido, no lo puedo encontrar. Tu carita preciosa, no la puedo olvidar. De noche ya no duermo, solo pensando en vos. Cuando será el momento, me devuelvas tu amor. No puedo más vivir lejos de ti, pues de mi amor y así seré feliz. No puedo más vivir lejos de ti, pues de mi amor y así seré feliz. Y así será feliz.